motherfucking queen. Dice: quiero lo que me merezco, carro, dinero, también muchas prendas, y que mi mejor amigo sea un M16 o una .40. Nadie ha podido conmigo, todavía no nace quien me descorona. Nuevamente la fucking queen de Honduras, la más dura y la más cabrona. Checa cómo lo destruyo, y a cualquiera que se meta aquí mismo yo los puyo. Dale sal de ese capullo, que si yo saco un tema de ranking te disminuyo. Entonces que yo me sorprenda, solo vives en mi red y ni siquiera paga renta. Te paso mi número de cuenta, pa' que pague las clases que doy pa' que aprendas. Dime quién puede conmigo, nadie me puede parar. De Honduras yo soy la más dura, nadie me puede igualar. Dime quién puede conmigo, nadie me puede parar. De Honduras yo soy la más dura, nadie me puede igualar. Quiero lo que me merezco, carro, dinero, también muchas prendas, y que mi mejor amigo sea un M16 o una .40. Nadie ha podido conmigo, todavía no nace quien me descorona. Nuevamente la fucking queen de Honduras, la más dura y la más cabrona. A mí me dicen el fucking king, mientras ustedes andan al 100, nosotros andamos al 1000. Nos proponen una pista y de una partir este flow catracho es la mera pija. Nos fuimos mundial, tenemos ganas de una mansión y una casita en Dubai. Mi sueño es grande, pero algún día lo va a lograr. Creámonos en mí, sé que me va a superar. Con este flow gigante, interesante, radiante, se creen maleantes, les exploto el tanque. Insignificante, aunque sean bastante, no hay contrincante, mejor que se aguanten. Que andamos loco y poco a poco riman, yo coloco cuando me provoco. Puede que te deje choco, no me desenfoco, a veces me sofoco y no me equivoco. Lo rompo pa' que baile como trompo y lo maté otra vez. Flow cacabela al 2x3, aquí los hago enloquecer. Aquí soy el chofer, o sea el coronel. Me merezco todo hasta la Torre Eiffel. Quiero lo que me merezco, carro, dinero, también muchas prendas, y que mi mejor amigo sea un M16 o una .40. Nadie ha podido conmigo, todavía no nace quien me descorona. Nuevamente la fucking queen de Honduras, la más dura y la más cabrona. No pueden conmigo, este flow que traigo es demasiado brutal. Hasta mi enemigo, cada vez que salgo lo pongo a mamar. No pueden conmigo, este flow que traigo es demasiado brutal. Hasta mi enemigo, cada vez que yo salgo lo pongo a bailar. Me escurro el manto de un impotente, nunca doble espalda, yo paro de frente. Educando a estos torpes irreverentes, llegó la máxima autoridad, yo sé que lo sientes. Esto pena arena por mi enemigo, lirio picante, hasta mente nocivo. Demasiado letal este contenido, siente cómo se acelera tu latido. Que para ustedes yo soy un más necesario. En esto de hacer rima no he encontrado un adversario. Yo nunca me limito porque a ti lo tengo varios. Porque el ataque es la leyenda, pues ustedes un calvario. Si Honduras pa'l mundo lo vamos a bailar. Este flow catracho va a representar. Muéveme todo eso de aquí pa' allá. Ricky tiki, mami, dale pa' atrás. Ricky tiki, mami, dale pa' allá. Ricky tiki, mami, dale pa' atrás. Ricky tiki, Ricky tiki, Ricky tiki, Ricky tiki, Ricky tiki, mami, dale pa' atrás. Honduras en la casa, yo H&M. Yo sí, yo sí, yo sí.